Distintos sectores de la población japonesa critican el ensayo militar conjunto Norteamérica-Sur Corea y la política hostil hacia Norcorea de sus autoridades. La Sociedad de Enlace Nacional de Estudio del Kim Jong-ilismo, el Grupo de Investigación de la Verdad del Reclutamiento Forzoso de Coreanos en la Prefectura Kanagawa y la Asamblea de la Prefectura de Gunma de Amistad y Solidaridad Japón-Corea publicaron sendas declaraciones en que enfatizaron: Norteamérica y sus seguidores actúan con frenesí para aplastar la Corea que avanza con la bandera antiimperialista y por la independencia bien enhiesta. El gobierno japonés también se les adhiere. El director del Secretariado de la Asamblea de la Prefectura de Kanagawa por la promoción de la normalización de las relaciones estatales Japón-Corea y otras figuras de renombre calificaron el simulacro militar conjunto de Estados Unidos-Sur Corea que acarrea a la península coreana la tensión militar como una povería anacrónica y como una parte de la estrategia de polarización de Norteamérica que define como cosa justa su uso nuclear, pero como el mal las armas nucleares de otros países. Osaka de la solidaridad de ciudadanos que exige la realización anticipada de la normalización de las relaciones estatales Japón-Corea despachó al premier la petición acerca de que las autoridades busquen lecciones de la fracasada estrategia gringa hacia Corea y tomen la determinación de mejorar las relaciones con Norcorea.